Miércoles 17 de septiembre. Hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor: ¿A quién pues compararé los hombres de esta generación? ¿A quién son semejantes? Se asemejan a unos niños sentados en la plaza que gritan a otros aquello de: «Hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni come pan ni bebe vino, y decís: «Tiene un demonio». Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: «Mirad qué hombre más comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores». Sin embargo, todos los hijos de la sabiduría le han dado la razón. Comentario al Evangelio por Luis, laico dominico. Viene el Bautista y le llaman endemoniado por su vida austera. Viene Jesús y le llaman comilón y borracho porque entra en casa de todo el mundo. El caso es no querer ver los mensajes de ambos: la conversión, el amor al prójimo, la buena nueva. Los que les conocen se quedan solo con las apariencias y no se paran a escuchar sus mensajes, como los niños que juegan en la plaza de manera atolondrada y no atienden a lo que se les dice. En muchas ocasiones nos dejamos llevar por las primeras impresiones ante una persona que conocemos, ante un hecho o una circunstancia, y no nos paramos a analizarlo en profundidad. Tanto el Bautista como Jesús hablaron para todo el mundo. No se dirigían a unos pocos. Lanzaban sus mensajes por los caminos, en las plazas, en las calles, para todo el mundo. Su manera de vivir y relacionarse con los demás era pública, conocida y discutida. Al final de este pasaje, Cristo nos da la clave. Los hijos de la sabiduría le han dado la razón, en referencia al Bautista. Es decir, aquellos que ponen todos sus sentidos, que no se quedan con lo primero que ven, que son capaces de analizar y meditar lo que observan y escuchan, son capaces de llegar al fondo del mensaje. Pues así nosotros debemos ser reflexivos cuando nos hablen, no dejarnos llevar por opiniones ajenas ni por las apariencias, porque podemos caer en lo superficial y perdernos el tesoro que se oculta, como les pasó a muchos de los que conocieron a Jesús y al Bautista y no supieron entender sus palabras de vida eterna. La lectura de la palabra, la oración y la meditación nos ayudarán a conocer a Cristo y su mensaje, y a no ser como los niños de la plazuela. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.